Hola a todos, me llamo Margot Tomé y escucho habitualmente el podcast de Borja Girón, SEO para bloggers. Estoy creando un blog para ayudar a los extranjeros a perfeccionar su español, hablando de temas que le interesen. Mis temas favoritos para tratar en mi blog y con los que pretendo captar lectores extranjeros son estilo de vida saludable, consejos para adelgazar y hacer ejercicio, hablo sobre rutas de marcha nórdica en Galicia y estaciones de esquí en el norte de España. Hablo de España y de cómo somos los españoles, expresiones coloquiales, errores que cometemos los españoles al hablar. Si conocéis a extranjeros con interés en mejorar su español y tengan un nivel avanzado, podéis facilitarle mi web SpanishParaExtranjeros.com. En ella encontrarán audios, vídeos y una web abierta a cualquier consulta que me hagan. Un saludo para todos y muchas gracias a Borja Girón por darnos esta oportunidad de presentarnos. Sé que tiene muchos seguidores porque sus podcasts son estupendos y yo estoy aprendiendo muchísimo de SEO gracias a él. Seguro que algún extranjero que habla español escucha a Borja también y a lo mejor le interesa perfeccionar un poco su español. Hasta luego y muchas gracias, Borja.